tú te vas a morir. Mírate, ahora estás ahí, con tu gran espada, de toro sin más nada, de la sangre de su espalda arder, y luego sus ojos retorcer. Y solo sueñas con matar al toro y pensar que por la puerta grande tú saldrás. Torero, mira la gradería, los que a ti te alaban son una porquería. Torero, espero que algún día te claven la espada y sientas armonía, porque en el infierno tú estarás y vas a torear a Satanás. Y si algún día le ganas, te llenará de balas, porque él también te odió sin compasión. Porque él también te odió sin compasión.